Gracias. Sí, bueno, agradecer a todas, a todos los presentes el día de hoy en la presentación de este informe que ya nos comentaba Jorge, que lleva por nombre Tocar el Vacío. Y se trata del primer informe en materia de desaparición elaborado por el FRAIVA. Esto atendiendo un contexto apremiante en nuestro estado, donde diferentes voces de la sociedad civil pues coincidimos en que la desaparición en Chiapas se ha ido profundizando de manera alarmante. Para este ejercicio decidimos, por lo tanto, que no podíamos ni debíamos caminar solas y solos como FRAIVA, sino que pues necesitábamos tener una mirada amplia del fenómeno de la problemática de la desaparición y de la desaparición forzada. Es por eso que pues invitamos a los compañeros de Voces y Mesoamericanas y de Melel Xochobal pues para redactar este informe, ¿no? Sobre todo ellas y ellos desde su expertise en temas específicos como es la migración y como son las niñas, niños y adolescentes. Decir que el informe tiene múltiples propósitos. Por un lado, genera un esbozo sobre los diferentes patrones de la desaparición en Chiapas y de chiapanecos en movilidad, porque algo que identificamos es que no se trata de un solo fenómeno, sino que la desaparición en Chiapas atiende a contextos diferenciados. De los cuales voy a hablar en un momento. También tratamos de identificar pues, cuáles son las responsabilidades estatales, es decir, del Estado, tanto de manera directa como por su omisión. También, en tercer lugar, pues tratamos de identificar patrones y tendencias, y esto también como una forma de anticiparle al Estado cuáles son sus responsabilidades de atender cada uno de estos patrones y por lo tanto prevenir y evitar la repetición de cada uno de ellos. Y finalmente, pues el informe busca también, más allá de dirigirse hacia el Estado y por sobre todo, pues busca generar un diálogo entre la sociedad como una forma de ir construyendo a nivel social, a nivel comunitario, pues una mirada común de la problemática, de sus causas, pero también para ir identificando posibles soluciones. El informe tiene justamente esta intencionalidad de saber que no es un informe acabado, que en varias cuestiones pues es apenas una aproximación, pero busca despertar y justamente por eso la idea de hacerlo en un espacio público busca despertar ese análisis entre la sociedad civil. Entrando en el panorama general de lo que contemplamos en el informe, pues decir que la desaparición en Chiapas no es algo meramente actual, ya al menos desde los años 90, desde el FRAIVA, hemos estado exigiendo la aparición de decenas de personas de desaparecidas en el marco de la contrainsurgencia, donde el militarismo y el paramilitarismo, sobre todo hacia la zona norte del estado, pues produjo varias desapariciones forzadas por parte de grupos paramilitares. Este es un pendiente histórico del Estado mexicano, pero que actualmente, como mencionaba, pues vemos que el fenómeno de la desaparición se profundiza tras un incremento de la violencia criminal que pues ya todas y todos conocemos y estamos preocupados por esta situación. De esto pues algunas cifras dan pauta para comprenderlo, ¿no? En primer lugar, pues tan solo tomando en cuenta registros oficiales, registros del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en 2019 este registro contabilizó a 68 personas desaparecidas en ese año. Para 2022 el registro tomó un total de 244 personas desaparecidas y año con año pues fuimos viendo que el registro nacional pues iba aumentando el porcentaje de personas desaparecidas. Es decir, que si de 2019 a 2022 hablamos de un cambio de 68 a 244 personas, pues podemos decir que el fenómeno aumentó en un 358%. El informe, hacen un corte en este año 2022, pero pues si actualizamos las cifras, en todo lo que fue 2023 se registraron un total de 312 casos. Es decir, que si lo actualizamos a esta fecha, de 2019 a 2023, el aumento fue del 458% de personas desaparecidas. Esto tan solo tomando en cuenta cifras oficiales. En contraste con esto, hay que decir que desde la sociedad civil, y pues mucho desde las organizaciones aquí presentes, hemos insistido en que existe un patrón que trata de invisibilizar el fenómeno en el Estado, de ocultar la problemática y de minimizarla. Esto incluye, por ejemplo, desde la negativa a recibir las denuncias por parte de las autoridades responsables, también la clasificación de los hechos como algo distinto a la desaparición. Es muy común que las personas desaparecidas pues no, en los registros no aparezcan porque no son los casos definidos como una desaparición, pese a que a todas luces se trata de un hecho como tal. Y pues también obviamente nos preocupa pues identificar una gran cantidad tanto de subregistros, ¿no? Ante instancias oficiales, pero también de registros contradictorios por parte de diferentes instancias, sobre todo en lo que va de la Federación hacia el Estado. Como les anticipaba, pues un elemento del fenómeno es reconocer que se presentan diferentes contextos o situaciones que reflejan patrones diferenciados. El interés del informe justamente es analizar cada uno de estos escenarios o contextos que el Estado conoce o debería al menos de conocer y preocuparse por atender. Sabemos que obviamente fuera del marco metodológico, pues una desaparición puede atender a varios contextos. Sin embargo, pues en un intento de interpretarlo analíticamente, pues dedicamos un capítulo justamente para cada uno de estos contextos, ¿no? Es la estructura del informe. Y haciendo un esbozo rápido sobre cada uno de estos contextos, pues el primero se va de la desaparición vinculada a la disputa y control territorial por parte de la delincuencia organizada, que pues como ya he sabido, pues en el Estado existe una disputa criminal que se ha traducido en actos pues de terror, ¿no? Y muchos de ellos dirigidos hacia la población civil, donde desafortunadamente pues la desaparición se convierte en un mecanismo más de terror, y también desafortunadamente pues ante el miedo, ante el riesgo, pero también ante el intento estatal de minimizar o invisibilizar este contexto de violencia, pues nos encontramos ante una imposibilidad de conocer las cifras reales de personas desaparecidas en este contexto de violencia, al menos durante este momento. Pues otro contexto es el desaparición de personas migrantes, que es otro capítulo. Pues este capítulo fue escrito por Voces Mesoamericanas, que pues nos dará más cuenta de este tema, pues sobre todo a los vacíos legales que se enfrentan los familiares de personas desaparecidas en movilidad que transitaron por el Estado mexicano, y pues muchas veces no se sabe dónde fue el último lugar de la desaparición, y por lo tanto es muy difícil identificar a qué fiscalía, de qué estado le correspondería, y pues ahí pues muchas veces se dilata el tiempo, ¿no? Entre el ponerse de acuerdo y obviamente también aparte de todos estos obstáculos legales, pues los obstáculos de discriminación estructural a la que se encuentran sometidas las familias chiapanecas de personas migrantes, muchas de ellas de pueblos indígenas, pues al intentar acudir a otros estados de la República para poner sus casos. Otro capítulo más trata el tema de la desaparición de niñas, niñas y adolescentes, que también pues aquí la pluma de Melel Xochobal fue muy importante. donde pues Chiapas se ha mantenido en los primeros lugares de desaparición de niñas, niños y adolescentes, sin que el Estado haya intentado identificar el porqué de esta cifra. Otro capítulo más se relaciona con la fabricación de culpables, que esta es una denuncia que ha sido muy, muy fuerte por parte del FRAIVA. Ya desde informes previos hemos denunciado que al menos en Chiapas existe un patrón en el que muchas personas inocentes, muchas de ellas pues de empobrecidas o, y de pueblos indígenas, son acusadas falsamente de delitos, son detenidas arbitrariamente, y en muchos de estos casos lo que hemos identificado es que en este marco de fabricación de culpables, al momento de la detención, las personas son desaparecidas por funcionarios públicos por horas o incluso días, y durante este tiempo pues no se sabe dónde están. Durante este tiempo pues también existe un alto riesgo de tortura, y es al menos dentro de los diferentes tipos de desaparición aquella en la que encontramos con mayor claridad la intervención de agentes estatales, y por lo tanto pues en términos de derechos humanos, la desaparición donde más claramente podemos decir que es desaparición forzada. Otro tipo de desaparición o de contexto es el de desaparición de mujeres, que también pues algo que hacemos hincapié en el informe es que de acuerdo a cifras que han obtenido instancias de Naciones Unidas, la cantidad de mujeres desaparecidas en Chiapas supera igual por mucho la media nacional. Y donde lamentablemente dentro del informe encontramos algunos indicios de que muchas de estas desapariciones de mujeres podrían estar vinculadas a temas de trata o de feminicidio, y donde sin embargo de nueva cuenta pues no hay ningún interés estatal por investigar cuál sería el origen de estas alarmantes cifras. Otro capítulo se relaciona con la desaparición en el marco de la violencia política y en concreto de la violencia político-electoral, donde identificamos pues, que la violencia política se ha instaurado en Chiapas también de una manera muy profunda durante los últimos tiempos. Chiapas ha estado en los primeros lugares de violencia política, y pues la desaparición, si bien no es en términos de cifras el tipo de violencia más alarmante o numérica, pues no deja de ser una situación muy preocupante por todas las implicaciones que tiene, obviamente. También preocupa mucho, y también dedicamos un capítulo especial para ello, la desaparición de personas defensoras de derechos humanos, pues donde, como ya he sabido, en México ser defensor, ser defensora de derechos humanos es una de las labores más riesgosas, y el asesinato y la desaparición, sobre todo de personas defensoras de pueblos indígenas, defensoras del territorio, es la población con mayor riesgo de desaparición. Bueno, y finalmente dedicamos también todo un capítulo a estas desapariciones de los años 90, no solo como una forma de recordarles y recordar a todos aquellos hombres y mujeres desaparecidos, sino también haciendo un análisis desde el presente, ¿no? Porque al fin de cuentas la impunidad y la no búsqueda ha sido arrastrada sexenio tras sexenio, y el pacto de impunidad se ha mantenido, y pues obviamente también hacemos un análisis de cómo el actual gobierno morenista pues sigue reproduciendo este pacto de impunidad, y sobre todo sigue sin reconocer este contexto de violencia contra insurgente, lo cual es necesario para un plan de búsqueda eficaz. En concreto, pues decir esto, que se trata de diferentes patrones donde se da la desaparición de personas, donde la constante ha sido la inacción estatal, ¿no? Con independencia del tipo de desaparición, lo que observamos es que estamos ante un Estado que niega, estamos ante un Estado que invisibiliza y estamos ante un Estado que no busca. Y pues obviamente el informe justamente busca hacer esto, ¿no? Incidir en decir si existe, estos son algunos de los patrones que observamos, y es necesario desde esta identificación de los patrones identificar formas estructurales, medidas estructurales para evitar que se sigan reproduciendo. Y ante esto, como Fraiva, y esto lo sostenemos en el informe, lo que identificamos es que si el Estado sabe que esto está pasando y el Estado no hace nada, entonces podemos hablar de una tolerancia generalizada hacia el fenómeno, y esta tolerancia es una forma de tolerar no solo el fenómeno, sino también a sus perpetradores, y esto lo vuelve un Estado cómplice, y esto implica que cualquier desaparición, incluso las que hayan sido cometidas por actores civiles, sea una desaparición forzada. Y bueno, finalmente, pues sirva el informe también para hacer un modo de agradecimiento a las madres, a los padres, a los hermanos, a todas aquellas personas que están en la lucha por la búsqueda de su familiar, pues el informe también es para ellas y ellos. Gracias.